Esta es La Llamada de Medianoche. Estimados amigos, les recibimos de manera muy especial en nuestro programa. Como ya se lo hemos contado anteriormente, muchos oyentes y seguidores de nuestras revistas y libros nos han escrito planteándonos preguntas. Y sobre las respuestas, hermanos muy estudiosos de la palabra de Dios, como lo es Norbert Litt, han contestado, dándonos hoy la oportunidad de poder compartir con ustedes un estudio basado en cada una de las preguntas planteadas. Queremos invitarle a escuchar este programa en la voz de Jorge Patpatián. Esperamos que sea de mucha utilidad para usted y que Dios le bendiga. La primera pregunta que tenemos para hacer en esta oportunidad es la siguiente. ¿Será que aún existe el ministerio profético? Un amigo de nuestra obra nos dice lo siguiente. Si he leído correctamente sus notas, ustedes rechazan toda revelación extraordinaria más allá de la revelación de la palabra de Dios. ¿Piensan con eso que hoy en día ya no necesitamos las profecías que no están escritas en la Biblia? Me he fijado que en el Nuevo Testamento dice acerca de los profetas y he encontrado algunos pasajes que declaran nítidamente que el ministerio profético era aceptado en las congregaciones, que era considerado como totalmente normal y también como importante. Por supuesto que también está la advertencia de examinarlo todo y retener lo bueno. He aquí algunos pasajes: Hechos 13:1, Hechos 21:10, 1 Corintios 12:28 y 1 Corintios 14:37. ¿Puedo preguntar si ustedes consideran aún válido el ministerio profético que es expresamente mencionado en el Nuevo Testamento? En base a sus comentarios, uno tiene la impresión de que ahora en las Escrituras completas son puestas en nuestras manos de forma impresa y que ya no necesitamos profetas en las congregaciones. ¿Lo he entendido correctamente? Hoy me llamó la atención un versículo en el Antiguo Testamento que me hizo recordar el asunto de los profetas. Los falsos profetas predican. Dejen ya de profetizar. Pero si no hay profecía, la desgracia no puede ser desviada. ¿Cómo pueden ustedes responder a mi pregunta? Estimados amigos, uno de los pasajes claves acerca de si actualmente todavía hay profetas o no es 1 Corintios capítulo 13, verso 8. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Se trata de una declaración fundamental acerca del futuro. Pablo definió aquí su posición acerca de sí. En el futuro aún habría profecías, idiomas o lenguas y un aumento de la ciencia. La Biblia nos explica que esas cosas, con toda seguridad, dejarán de ser. La pregunta solamente es cuándo dejarán de existir. Nos acercamos más a la respuesta si seguimos leyendo los versículos 9 y 10, donde dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. De modo que el ministerio de profecía, el hablar en lenguas y la ciencia, descritos como que permanecen en parte, se terminarán cuando venga lo perfecto. Ahora, uno podría pensar que con lo perfecto se puede referir a la segunda venida de Jesucristo y su reino venidero, pero que ese no es el caso, queda claro en el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, no la profecía, el hablar en lenguas y la ciencia, ya que queda claro que estos desaparecen antes, pero el mayor de ellos es el amor. Si con lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo y a su reino, eso significaría que, además del amor, también quedarían la fe y la esperanza. Que el amor es por la eternidad, versículo 8, está claro, pero ¿qué pasará con la fe y la esperanza? Esas dos cosas cesarán cuando se haga visible el reino de Dios. La Escritura nos explica en otros pasajes inequívocamente que de la fe pasaremos al ver.